Bueno, hemos vuelto acá del segundo bloque y vamos a recibir hoy a Milei. Bueno, Milei es una chica que está realizando un reclamo por discriminación, por un acto de discriminación en la localidad de Salto, en un boliche. Así que bueno, la saludamos y la recibimos. Hola Milei, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Bien, bueno, Milei, ¿nos querés contar acerca de lo que sucedió y, bueno, cómo pudiste, bueno, realizaste la denuncia en el INADI y cómo viene, digamos, todo ese tema, todo ese asunto? Sí, lo que pasó esa noche fue el viernes, ahora como creo que dos fines de semana atrás, me parece. No recuerdo bien la fecha. Pero sí, hice la denuncia. Todavía por el momento no tuve respuestas ni nada. Me dijeron que tengo que ir, igual me tengo que dirigir a Salto, porque como el sucedido fue allá, para hacer la denuncia allá también, como para tener un poco más de respuesta, ¿me entendés? Pero después de yo acá la denuncia la hice en la comisaría de la mujer acá de Rojas, de donde yo vivo. Y así que bueno, después me la pidieron que la pasara a Desarrollo Social también, que ahí me están ayudando las chicas de la violencia de género y demás. Y del grupo que tenemos nosotros, Dima. De acá de Rojas, pero por el momento no tuve respuesta de nada hasta ahora, no me han llamado nada. Bien, pero bueno, sí, contanos, disculpa, Milei, un poco qué fue lo que fue lo que pasó. Lo que pasó esa noche, bueno, pues sí, yo voy al boliche, a las Palmeras de Eventos en Defensores, como iba siempre, todos los años. Después de los dos años de pandemia, fui este año, vendría a ser. Fui, pagué la entrada, normal, todo. Estuve ahí cuando consumiendo una barra también, no importó nada que sea mujer trans o varón trans o quien sea, no importó para nada eso. Bueno, el momento cuando yo voy al baño, que ahí, ya ustedes lo deben conocer, para ir al baño es una cola larguísima. Bueno, que eso fuera. Bueno, hago la cola con una amiga mía que estaba, me puse a conversar con chicas de ahí de Salto, re buena onda todo. Cuando llego, que tengo que entrar al baño, está la mujer, está mayor de edad, que no sé cómo se llama, que fue la que también le hizo la denuncia, que está dando el papel higiénico en la entrada, sentada en una banqueta adentro. Bueno, entra la chica, me toca a mí, entro yo, me da papel, todo, y espero adentro en el baño, o en el antebaño, y está por salir una chica y me toca a mí. Y ahí sale la mujer esta, la señora esta, pero corriendo prácticamente hacia afuera y vuelve con otra mujer de seguridad también, como ella, vestida de igual, de azul, así. Seguridad de baño sería, calculo. Y me empieza a decir que yo no tengo que estar ahí, que no era mi lugar, que me tenía que retirar del baño porque no pertenecía estar ahí en ese baño. Y yo le decía, pero ¿por qué? Si yo no estoy faltando respeto a nadie, soy una persona como todas ustedes, le digo, incluso las chicas, vuelvo a repetir, que estaban ahí en el baño, me decían, a mí no me molesta porque somos todas iguales, a nosotros no nos molesta, re buena onda, todo. Bueno, pero ella como que lo que decían las chicas ignoraban, me hablaban solamente a mí de frente a frente, que tenés que retirarte, que acá no puedes estar, y elevando la voz, obviamente, que tenés que irte, que no puedes estar, que tu lugar es el baño de los hombres, que vos tenés que irte allá. Y le digo, déjame hacer pis, que me tocaba a mí, digamos, y me voy, y no estoy haciendo nada, no estoy faltando respeto a nadie, ni a ustedes, que son las personas que trabajan acá, ni a ninguna de las chicas que está acá, ni nadie en el boliche, digamos. Y que no, bueno, entonces me agarra del brazo, justo estaba mi amiga ahí, me agarra ella del brazo, esta mujer, y me lleva para afuera. Afuera había muchísima gente, imagínate. El de afuera, no sé si se dieron cuenta o no, pero bueno, yo al estar afuera, le agregué un llanto de bronca, te juro, impotencia, porque jamás en la vida me había pasado esto. Bueno, sale mi amiga del baño, que ya justo estaba haciendo sus necesidades, y yo necesitaba ir urgente al baño igual, porque no aguantaba. Y me dice mi amiga, bueno, vamos al baño de los hombres, te acompaño. Bueno, vamos al baño de los hombres, y también había una fila así. Entro al baño de los hombres, todos se reían, porque obviamente se reían. No les dije nada, porque era, en cierta cosa, como que era raro también, o sea, o sos mujer o sos hombre. Entonces, como que era raro para todos, entonces sentía como una burla, ¿me entendés? Entonces no dije nada. Y entre todos ellos, había uno solo que me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Y le expliqué más o menos. Sin saber yo que ese chico ya había visto todo lo que había pasado. Estaba mirando desde el baño de los hombres, estaba mirando todo. Que fue Dayoman, de ahí de Salto, que él mismo también hizo un cargo en Facebook y yo no sabía nada. Y se lo agradezco de todo corazón. Después estuve en contacto con él todo. Claro, una situación de vulneración de derecho, y recordemos que hay una ley de identidad de género que habla de una identidad autopercibida, claro, mi ley, ¿sí? En realidad, si en este caso vos te autopercibís como mujer, vos tenés derecho a ingresar al baño de mujeres, ¿sí? Claro, aparte yo tengo el documento femenino, todo, como le dije, porque me preguntaban y le dijo que sí, yo no tengo el documento femenino. Claro, independientemente al documento, que es lo que viene en realidad a sellar una lucha que es de ustedes hace años, en realidad el permiso, que en realidad no te deben dar permiso para el ingreso al baño de mujeres, debe ser concedido. Sí. Nadie te tiene que dar permiso, al contrario, te tienen que dejar pasar porque vos te autopercibís como mujer. Claro. Pero nunca me había pasado eso, porque he ido siempre, ya mucho antes que no tuviera el documento femenino, nunca me dijeron nada. Bien, ¿y en este mismo boliche te pasó? O sea, ¿nunca te había pasado en este era la primera vez? No, era la primera vez. Incluso voy, como yo la conozco a Raquel, a la dueña de ahí, o la conozco por boliche, digamos, de ahí. ¿A la dueña del boliche? Sí. Sí, entonces salgo del baño, repito, al baño de los hombres, y que me acompañó este chico también, mi amiga, y que él sabía todo, había visto todo. Y ahora me dice, anda a hablar con la dueña. Voy a hablar con la dueña. Ay, repito, perdón. Cuando salgo del baño de los hombres, estaba otra vez la mujer de seguridad afuera. Y le di ahí, sí, como que me dio bronca, y le digo, hasta acá me seguís también, ¿me querés sacar de acá también, del baño? Le digo, vine para acá porque me sacaste el baño de las mujeres y yo necesitaba hacer mi necesidad y tuve que venir acá. Le digo, me estás siguiendo, que no voy a hacer otra cosa. Yo se agarro, ahí me dirijo hasta la barra, a la caja donde está la dueña, Raquel, y le digo. Y ella me responde, sin mirarme a la cara. Me dice, eso te pasa porque vos no tenés que estar en este lugar. Vos no sos de acá. O sea, como que no sos de ahí, no era de ahí del boliche. No sos dueña de elegir dónde ir, ¿no? Peor todavía. Es una falta de respeto, claro. No sos dueña de elegir a qué boliche asistir. Claro. Porque... es una locura lo que te respondió Raquel, que en este caso es la dueña. Recordemos que esta es una lucha que ustedes ya ganaron desde la legislación probablemente, pero que todavía hay una lucha que ustedes continúan, que es una lucha más en terreno y en campo, con un igual que no la juzgue, porque en realidad solo ustedes pueden percibirse y autodefinirse como mujeres, como hombres, como personas no binarias. O sea, nosotros, hablo nosotros porque en este caso seríamos como las personas cis, no tenemos por qué opinar de ese proceso. Tal cual. Claro, sí, obviamente. Solo acompañar en esa lucha, en el caso de que podamos hacerlo desde nuestro lugar, desde compartir en redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar, Milei, o dónde podemos encontrar algún descargo o algo que hayas hecho vos, o bueno, haya hecho en este en caso el chico que vio? ¿Cómo en mi red social? ¿Cómo son tus redes sociales? Milei Becerra, ese es Facebook. Bien. Para la gente que la quiere seguir, recuerden en Facebook Milei Becerra, y que también puedan compartir alguna declaración o algo de lo que haya escrito o haya podido hablar Milei, sería re importante para poder acompañar a las chicas, bueno, y en realidad al colectivo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el colectivo, con cualquiera de las luchas. Obviamente, sí. Así porque que bueno. Esto no tiene que pasar más. Tal cual, Milei. Ni conmigo, ni con ninguna de mis compañeras ni compañeros. Tal cual. Ni nadie. Te agradecemos muchísimo, Milei, habernos podido contar un poco la situación, y bueno, te invitamos también a que el próximo programa puedas también charlar un rato con nosotros, porque vamos a entrevistar al papá de Tehuel. Le recordamos a la audiencia que Tehuel todavía no apareció, no sabemos dónde está. Así que bueno, vos por ahí podés como contarnos más, pero realmente es una situación muy angustiante para el grupo familiar completo. Terrible. Sí. Así que bueno, desde acá seguimos apoyando la lucha. ¿Dónde está Tehuel? Así que bueno, muchas gracias, Milei, por salir y estamos a disposición. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, abrazo enorme. Nos vemos, Milei. Dale, nos vemos. Adiós. Adiós.